Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Escuchamos la palabra colágeno y nos remitimos al mundo de la cosmética, ¿cierto? Hoy te hablo de esta proteína que produce nuestro organismo en gran cantidad, así como de todos sus beneficios. El colágeno se localiza en piel, ligamentos, tendones y huesos, así como en cartílagos, vasos sanguíneos y demás tejidos conectivos. Es sintetizado en el interior de las células en su forma más simple. Está formado por tres cadenas de bloques de aminoácidos que se enrollan una sobre la otra a manera de hélice. Es la proteína que compone el cartílago humano y animal. Se le define como pegamento del cuerpo, aunque en realidad contribuye, además, a dotarlo de resistencia, a proporcionar elasticidad y sujetar distintas partes, incluso a filtrar determinadas sustancias. Es una proteína que solo el organismo de los animales es capaz de sintetizarlo. Ningún organismo vegetal lo tiene ni lo puede generar. Sin embargo, es importante consumir frutas, verduras y huevo, pues estos alimentos son importantes en la formación de colágeno. La comunidad científica está de acuerdo en un punto. A partir de los 25 años, el cuerpo humano pierde aproximadamente 1,5% de colágeno al año. De ahí que, sobre todo a partir de cierta edad, sea interesante seguir una dieta rica en productos que estimulen la producción de esta proteína. El colágeno en nuestro organismo se resquebraja y pierde efectividad. Comienza a disminuir. Hasta los 45 años de edad, los niveles de colágeno en el organismo se han reducido en 35%, y a los 60 años de edad, la reducción es de 45%. Estas cifras parecen abrumadoras, pero en realidad son parte de un proceso natural de envejecimiento. El cuerpo comienza a perder elasticidad y tersura en la piel, en el pelo y en las uñas. El pelo se parte y se cae, las uñas se rompen y los huesos se hacen más frágiles. La vista se cansa o deteriora y pueden presentarse deficiencias cardiovasculares y linfáticas o el incremento de problemas en dientes y encías. Sin colágeno, nuestra salud se deteriora y por ello es importante administrar más colágeno a nuestro organismo a fin de reforzar el que ya no se puede generar o que ya se ha debilitado. Un aspecto muy importante de esto es que el colágeno se encuentra en alimentos con buena cantidad de azúcares o grasas como las gelatinas o los embutidos, además de que muchos alimentos pierden gran parte de su contenido proteínico durante el proceso de cocción. Te tengo buenas noticias. Actualmente existen distintas opciones para reforzar el colágeno ya debilitado en nuestro organismo. En el campo de la estética está el colágeno tópico, que aumenta la elasticidad en la piel, desvanece marcas de acné o arrugas e incluso fortalece el pelo. Hidratará tu piel y la mantendrá libre de elementos ajenos como contaminación y rayos ultravioleta. Existen también complementos alimenticios de venta libre en farmacias, con los cuales puedes brindar a tu organismo el colágeno necesario para nutrir tejidos, reducir el dolor o malestar en articulaciones e incluso para prevenir la osteoporosis o artrosis, padecimientos que hoy aquejan a la mayor parte de la población. Una vez que incluyes el colágeno como agente externo, ya sea en alimentos, en suplemento o en crema, notarás firmeza de la piel, mejor cicatrización y una pronta recuperación de tu organismo después de hacer ejercicio. Y, como siempre, recuerda consultar a tu médico. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.